tercera vez. Es que no puedo ya vivir pensando en que vos existís y fumando un cigarrillo. Siento una brisa con tu aroma que perfuma mi jardín. Cerca de ti siento que vuelo. Cuando me miras a los ojos, sé que me enfermo.